¡Para pa pa pa pa! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vamos por dueño de la vida! Cuando David descubre la presencia de Yahvé, salta, canta de alegría. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. ¡Eso! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David. Yo danzo como David. Se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo. Venga, danzar como David, hermano mío. Yo danzo como David. Yo danzo como David. Yo danzo como David.